llora. Nadie mitiga tus penas, sufre tu dolor a solas y ya nadie te consuela. Siente latir en tu pecho un corazón destrozado, con una herida profunda y un viejo amor a dejado. Deja ya de llorar, si un amor se ha perdido, otro amor hallará.